Yo, Viznando, y nosotros estamos haciendo la edición número 20 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Está sentado a mi derecha, te imaginaba más pasado por agua, pero parece que no, Mateo Crespo, pasado por Coca Light. ¿Alguna vez viste un gato bajo el agua vos? No. Bueno, jamás lo verás. Hoy vamos a hablar de la auto y jugosísima biografía del señor, el hombre de negro, de Johnny Cash. Muchísimos años de historia, muchas décadas de rock en el lomo de este hombre, así que la vamos a desmenuzar muy trancamente. Y después vamos a hablar de una película que es un nuevo enfoque sobre los Beatles, si es que se le puede sacar una vuelta de tuerca a esa historia ya tantas veces contada. Pero la cuestión es que a través de esta película que se llama Good Old Frela, algo así como Querida y Vieja Frida, que fue una colaboradora muy íntima de los Beatles, la única mujer que logró trascender un cerco de intimidad y laburar con ellos los 10 años que existieron los Fabulosos Cuatro. Vamos a estar hablando de estas cuestiones a lo largo de la noche. Además, Facu y bueno, gran parte de la cooperativa recién ahora está reponiéndose de la maratónica transmisión del domingo pasado. Hubo elecciones y, por supuesto, FM en Tránsito, como desde hace muchos años, está en los lugares en los que hay que estar aquí en el barrio. Bueno, la verdad que fue una jornada complicada por la lluvia, larga como era de esperarse, compleja también por la cantidad de boletas que había, del conteo de votos y demás. La verdad que fue una jornada muy larga, la del domingo pasado. Hoy vamos a estar repasando un poco cómo quedó armado el panorama para las elecciones de octubre. Ahora, en 2 meses y una semanita más, vamos a tener que ir a votar otra vez, y en 1 mes y una semanita arranca otra vez la campaña. Obviamente esto no para, y vamos a estar haciendo un repasito sobre cómo quedaron las cosas aquí en Morón, en Hurlingham y Tucingo. Hacemos la parte de datos duros del programa, presentamos a nuestro prestigioso staff, en este caso encabezado por Sergio Freites y su perspicaz punto de vista. Dijo, hablando de puntos de vista, estamos para adelante con los ojos metal. Perfecto. Ahí la va llevando, la va llevando. Sergio Freites con nosotros en la puesta en el aire. Bruno Dulbeco coordina, produce un poco este programa, maneja nuestras redes sociales. Nosotros estamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito 93.9. También podés escucharnos a través de fmentránsito.org.ar. También podés escucharnos en tu tablet o en tu smartphone a través de TuneIn. ¿Sabés lo que es TuneIn? No tendría la más puta idea, che. Ok, perfecto. Podés escucharnos a través de TuneIn también si pones en Tránsito FM. Todo esto hasta las 12 de la noche a través de esta prestigiosa broadcaster. Dicho esto, damas, caballeros, niños, ¿se acuerdan de esta canción? ¿Cómo olvidarla? Ideal para una noche como esta, húmeda, che, ¿eh? pueblo. Chao, gracias. Keaton siempre decía: yo no creo en Dios, pero sí le temo. Pues yo creo en Dios, y lo que me da miedo a mí es Kaiser Soze. Otro día perfecto. No falta nada para el esperado nuevo disco de Iron Maiden. Se llama The Book of Souls. La fecha de edición es el próximo 4 de septiembre. Esta es una canción adelanto. Iron Maiden, que hace muchos años es sexteto, ¿eh? Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Jenny Gersh y Nico McBrain preparan para dentro de pocas semanas el nuevo disco de Iron Maiden, el 16º de su carrera. Esto se llama Speed of Light. We'll be right back. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Está con nosotros Facu Acuña, ya repuesto, supongo, de la maratón del domingo pasado. Y me tuve que clavar un par de siestas a lo largo de la semana como para tratar de recuperar un poco el cuerpecito, porque el domingo pasado fue complicado. A ver, vamos a comenzar este recorrido por Ituzaingó. Ituzaingó fue uno de los distritos del oeste en donde prácticamente no hubo sorpresas. La fuerza más votada fue el Frente para la Victoria. El candidato más votado fue Alberto Descalzo. Y por en segundo lugar quedó Alberto Marasco, que ganó su interna con los otros tres candidatos que tenía el Frente Cambiemos, ¿no? Marasco responde al macrismo y enfrentaba a otro candidato del PRO y a un candidato de la UCR. En este caso no hubo mucha sorpresa, al menos en estas dos candidaturas. ¿Estamos de acuerdo que el radicalismo va rumbo a la extinción? Mira, yo el otro día me puse a hacer un repaso. Será la primera vez en toda la historia de la sanción de la ley Sáenz Peña, allá por 1912 y a partir de 1914, que fue la primera elección en donde el radicalismo se presentó como fuerza política. Desde 1914 que el radicalismo no va a tener un candidato propio en las elecciones generales. Esto se lo deben, entre otras cosas, al brillante Ernesto Sanz, que sacó 2%, 3%. O sea, desastre. 100 años después, el radicalismo no va a tener candidato a presidente, por primera vez en su historia. Estuvo proscrito el peronismo, el radicalismo tenía candidatos, compitió con el peronismo, ganó elecciones, perdió otras. Pero es la primera vez en su historia que no va a tener candidato. Y si vemos, ahora vamos a ir armando un poco el panorama, aquí por la zona oeste, el radicalismo perdió en casi todos los distritos. Perdió en Ituzaingó, perdió en Morón, perdió en Hurlingham. Una de las sí sorpresas que hubo fue dentro de la lista de UNA, que agrupaba al Frente Renovador con algunos candidatos del masismo. En el caso de Ituzaingó, iban dos candidatos por el mismo Frente Renovador, que tenía a Roberto Rocha, que fue quien ganó las últimas elecciones, obviamente con el llamado efecto arrastre de Sergio Massa, con un tal Carlos Acuña, que no tiene nada que ver conmigo, y que en este caso terminó ganando la interna este Carlos Acuña, que viene de la mano de Luis Barrio Nuevo al distrito y que le ganó la interna a Roberto Rocha. Una alegría. Pero vamos a escuchar primero la palabra de Osvaldo Marasco, quien ganó su interna dentro del Frente Cambiemos. Tuvimos el 100% de fiscalizadores, con lluvia incluido y demás. Bueno, contento. Sí, con este folclore del conurbano bonaerense de robar y robar boletas, pero bueno, ya esperemos que dentro de poco con Macri presidente esté la boleta electrónica. Nosotros del conurbano ya tenemos bastante experiencia de eso y normalmente no se hace, pero sí hubo momentos, me comentaban acá colegios, que los mismos presidentes de mesa estuvieron a punto de cerrar algunos colegios porque ya era una cosa impresionante, estaban todos robándose boletas. Fue una cosa así como que a partir de la 1:15, ¿cierto? Me llamaban a mí, pero yo, viste, creía que era un poco el nerviosismo de los chicos. Después, cuando empecé a ver que eran todos los colegios, por un lado, la alegría que sí, las boletas estaban bajando bien, las nuestras, pero lo otro, desde las 2 de la tarde, fue una cosa masiva. Hay que decir una cosa, esto que explicaba el candidato del PRO recién aquí en Ituzaingó se dio prácticamente a nivel nacional, esta denuncia del robo de boletas. Lo cierto es que una semana después no hubo ninguna denuncia formal sobre el robo de boletas. Fue solamente humo en los medios de comunicación y no hubo ningún tipo de denuncia formal sobre el faltante de boleta del PRO. ¿Y qué pasó con ese señor con esa cara tan agraciada que veo en los afiches, que es el esposo de Vidal? Ya nos va a tocar, digamos, hablar un poco aquí en... De Catipela, este, ¿eh? Nos va a tocar hablar de Morón. Paradojas un poco del derrotero político. Osvaldo Marasco fue funcionario del gobierno de Alberto Descalzo hace algunos años, que Descalzo ganó tranquilamente, digamos, su interna. Se la ganó a Daniel Larrache, que representaba un poco el nuevo encuentro en Ituzaingó, pero que iban internas en este caso. 65 a 35, más o menos, fue el resultado dentro de esa interna. De todas maneras, Como el nuevo encuentro superó el piso de los 25%, va a colar a algunos concejales dentro de la lista de Alberto Descalzo. Recuerden que hasta hace muy poco tiempo, el nuevo encuentro en la figura de Martín Sabatella, lo más lindo que le decían a Scioli era tirarle piedras, y ahora van juntos en la misma boleta. Sí, va a pasar, en Ituzaingó va a pasar. No hay nada, está todo bien. Evidentemente no, porque presentaron una lista y compitieron hasta donde pudieron, perdió su interna y ahora se van a tener que agrupar, digamos, a partir de una nueva definición del nuevo encuentro, digamos, como fuerza kirchnerista, están dentro de ese espacio. Digo, lo que en una época era distinto y era un soplo de aire fresco, me parece que se está empezando a caldear. Así todo, yo reconozco que Morón, Nuevo Encuentro, tiene una buena gestión. Bueno, vamos a hablar en un ratito de sí. Morón, para que se den más o menos una idea de cómo estuvo el resultado. ¿Vos laburás ahí? No sé, boludo. ¿Yo? ¿Quién? Casi 40% para el Frente para la Victoria, 26,3% para el Frente Cambiemos. Vamos a escuchar la palabra del candidato a intendente por el Frente para la Victoria en el distrito, Alberto Descalzo, que dialogaba con nosotros el domingo pasado. Yo no sé si hay que implementar de otra forma las próximas elecciones nacionales. Me parece que todos sabemos que no hay tiempo y además hay que ponerse de acuerdo entre todos, porque después van a decir que no sé qué cosa, ¿no? Que metieron los dedos en el sistema y todo este tipo de cosas que se suele decir. Me parece que son excusas, ¿eh? La elección creo que fue limpia, fue clara a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Creo que Scioli ha sido un ganador contundente. Y bueno, nosotros estamos contentos y creo que ellos también tendrían que estar contentos de defender y de festejar un día como hoy, que es el Día de la Democracia en la Argentina, después de todo lo que sufrió la Argentina, ¿no? Ahí estaba la palabra de Alberto Descalzo, actual intendente y candidato nuevamente del Frente para la Victoria en el distrito. Todo parece indicar que No habría alternancia en Ituzaingó. Todo parece indicar. No tendría problema Descalzo para ganar las próximas elecciones. Lo cierto es que hay que encarar una campaña. Ya no hay internas y será directamente Descalzo Marasco por ahí quienes se van a disputar, digamos, esa cantidad de votos. Veremos cómo va. Lo cierto es que Descalzo ganó largamente la elección del domingo pasado.

J'avance tout seul, merde. Je me cogne la tête par terre. Your place on mine. Si elle compte après ça, je vais revenir en arrière. ¿Sabes dónde está el tribunal? Sí, señor, aunque nunca he estado ahí. Lleva esto. Encuentra al juez Thorpin. Repítelo. Ir al tribunal, buscar al juez Thorpin. Y pone eso en sus manos. Solo en las del juez Thorpin, ¿entiendes? Sí, señor. Mientras voy, le molestas y paso a la tienda a conseguir... No, no te detengas, no hables. Solo entrega esa carta, ¿comprendes? Otro día perfecto. Faltan 15 minutos para las 11 de la noche. Somos Otro Día Perfecto. Ya sabes, estamos saliendo al aire a través de FM en Tránsito 93.9. Puedes escucharnos también a través de fmentránsito.org.ar. El 99% de los invitados que vienen a este programa vienen primero porque son amigos nuestros. Todo lo demás viene en segundo lugar. Tal el caso del Pollo Cerviño, que ya estuvo aquí como invitado. Sí, claro. Ahora viene como entrevistado. Es cierto, ya estuve acá viendo que no prende la luz nunca. Nunca nos vemos. Es una cueva. Es una cueva. Pero bueno, así empezó el rock, ¿no? En una cueva. ¿Cómo yo me figuro, y lo hemos hablado? Sí, bueno. ¿Vos tenés experiencia en radios de este tipo? Todas. Empecé en una radio, sí, empecé en FM. ¿Vos sos de Quilmes? FM Lanús, después me fui a FM Porteña, después FM Sur de Quilmes, que fue la que más estuve, y la que profesionalmente gané unos primeros manguitos. Todo bajo el ofensivo nombre de Radio Truchas. Sí, a mí me parece romántico igual el nombre, ¿eh? Está bueno. Mucha gente como que lo patea. Yo soy de la generación de pagar el juntar unos manguitos, pagar el espacio y generar los propios palotes. Viste que hay una generación anterior que era la que iba a servir café o la que barría en los baños de las radios grandes y terminaba teniendo un acceso a... Estamos hablando de Palito Ortega. No, Pergolini también, digo. Pergolini. También, viste que cuenta... ¿Pergolini barría los baños? Dicen que sí, que de Radio Belgrano lo hacía. Último momento. No lo hacía. Después se quedó con todo, los baños. Pero, Fernando Bravo, que digamos, tenías que estar en ese medio esperando que te llegue la gran oportunidad. Nosotros nos hicimos de... Aparecían las radios de baja potencia en nuestra zona de donde vivíamos y... Y bueno, y ahí genera un manguito, ¿no? Para pagarse el espacio. Y que tal vez sean la verdadera escuela de cómo hacer radio, más allá que cualquier materia en una universidad, ¿no? Sí, está bueno. Lo que pasa es que hay que ver a qué vas. Si vas a boludear, y te puede pasar toda la vida sin aprender un soto, como en todo lado. Ahora, si vas con un objetivo aspiracional de tratar de sacar algo bueno, y yo creo que lo que decís es cierto, es la mejor escuela. Porque pasás por todos lados ahí, ¿eh? Es la escalerita de producir, de editar, de un poquito sabés de todo y después decís, bueno, esto que me gusta, ahora sí, me profesionalizo, lo estudio, me formo y trato de progresar en eso. La verdad es que para tener una referencia, me refiero a cuando uno habla de FMs grandes, sí. Digo, se sobreentiende de que estamos hablando, independientemente de los gustos particulares. FM nacionales, digo, la 100, la pop, Metro, Rock and Pop, etcétera, etcétera. Yo siempre, no fantaseo, tengo la certeza de que eso tiene un solo padre y se llama Lalo Mir. Sí, todas, sí. Sí, sí, son las radios de capital. Para los que estamos en provincia, Quilmes, conurbano, bueno. Para nosotros eran las radios más inaccesibles porque eran las de capital. Fíjate, las que mandaban. No mencionaste Vorterix, ¿no? Como que ese experimento no llegó a calar hondo en la radiofonía, digamos, nacional. Todavía tiene poco tiempo de vida, sí, digo. Me refiero a radios con un poco más de tradición en el aire. Con años, más de 30 años, 20 años, por ahí. Si bien, digo, es cierto que en Vorterix, hay una persona que es Mario Pergolini, que indudablemente tuvo mucho que ver con el mejor momento, con uno de los mejores momentos de la rock and pop. Digo, me refiero a que más allá de la música que pasás o del discurso que tenés, la manera, la mecánica, el know-how de cómo hacer radio en muchas de las FM de baja potencia, sobre todo en proyectos encarados por gente joven, sí, tuvo mucho que ver la estética que Lalo le dio a la FM. Sí, pues yo creo que Lalo estaba formado en la M y que le dio la impronta irreverente de la FM. Y esa combinación para mí fue letal en los 80 y creció, se desarrolló y explotó en los 90, donde tipos como Mario, muy, muy buenos jokers, muy buenos conductores de radio, muy, muy buenos pisadores de tema, porque para a mí una de las cosas que más me gustaba de Mario era cómo se metía y entraba en las canciones. Para mí eso, una habilidad total que después todos tratamos de imitar en un comienzo, ¿no? Porque uno entra a la radio tratando de lo que le gustó hacerlo. Yo quiero ser como. ¿Vos querías ser como Mario? Sí, me gustaba a mí. A mí me gustaba Mario. Me gustaba cómo armaba los programas Lalo, pero me gustaba cómo pinchaba Mario. ¿Entendés? ¿A dónde iba? ¿Cómo rompía? Pollo, ¿y vos hace un año y pico que estás en la Rock and Pop, ponele? Y sí, van a ser casi dos. ¿Y ahora con qué te encontraste? ¿Con qué tipo de audiencia? ¿Cómo tuviste que acomodar vos tu forma de hacer radio a la Rock and Pop? ¿O te adaptaste sin ningún problema? Sí, para mí lo primero que encontrás en Rock and Pop es la gente que trabaja en Rock and Pop, que ya es muy distinta a cualquier otra cosa. Porque hay un nivel de exigencia, que vos hablabas de la exigencia. Hay un nivel de exigencia que todavía vive, ¿no? Pueden pasar los años, pueden cambiar, pero hay gente que todavía sigue conservando esa esencia de acá hay que dar todo, y todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo. Por ahí hay alguna gente que sí lo sigue sosteniendo, pero para mí en las paredes y en los pasillos se vive eso, de que hay que ser exigente porque acá estuvieron las personas que le dieron un sentido a la FM en cuestión de lo que vos decís, de armar programas de radio. La escuela de armar un programa de radio en FM es Rock and Pop. Sí, sí. ¿Vos te acordás cuál fue tu primer programa exactamente? Sí. ¿La primera que tuviste? No, en Rock and Pop, sí. No lo recuerdo. Sí, que tenía 16. FM Lanús, sí. No te acordás. 16 años, de que el primer tema que pasamos fue uno de Queen. Y que me acuerdo que éramos 5 compañeritos de cuarto año y que yo los convencí a todos. Porque ¿cuántos años tenés? Ubicanos. Yo tengo 38. Y a los 16 convencí a todos para que pusieran un poquito de guita y llegar a esos benditos 50 pesos que valía la hora de radio. Y fue un domingo a la tarde, después un programa de, se llamaba Todo Italia. Porque bueno, era así, porque la conformación de la radio de la trucha era, venía un italiano, un pastorcito. Sí, no quiero ser críptico. Yo en mis primeros turnos en Radio Buenos Aires, estoy hablando de principios de los 90, yo estaba los domingos de 0 a 6. Sí. Había un programa que se llamaba El Mundo Panaderil. Ah, claro. En Radio Buenos Aires. ¿Tenías los sindicatos? Tenían su... Sí, bueno, había ese tipo de programación en las AM, en este caso. ¿Y cuál fue tu primer paso en una FM grande? Y grande fue La Roca 106.3. Si bien la marca no fue grande, la radio sí era grande. La FM de Radio Buenos Aires, que era la Rock and Pop, que se iba. Y ahí, sí. Me hicieron un casting Guillo García de Chino Chilén. Me hicieron presentar 3 temas y me dijeron, dale, empezás a la noche. Empecé a las 9 de la noche. Me acuerdo. Ahí. Yo estaba estudiando ya locución. Estaba en segundo año. La Roca, que fue un proyecto de radio que efímero, digamos, ¿no? Sí, duró un año. De hecho, mira, cuando fuimos a pedir vacaciones, habíamos peleado durante un mes para pedir vacaciones. Con Weinreich y con Fábregas hacíamos mamá paga. Que si bien la radio fue mala, el programa a mí me dio la sensación de que quedó un poquito. No, quedó ahí, tiene un nombrecito chiquito dentro de esos años 90. Y fuimos a pedir vacaciones y nos dijeron, no, tómense las que quieran porque el proyecto se acaba. Pero es más, de hecho ya están de vacaciones. Ya están de vacaciones. Vacaciones permanentes. Pero me acuerdo que fue un mes de discutir con Warner y con Fabrio a ver a quién le correspondían esos primeros 15 días de enero. Y bueno, nada, así terminó lamentablemente. Pero después, bueno, a ellos los disparó hacia la carrera que hicieron, a mí también, por otros lados. Y por suerte no dejé de trabajar en radio desde ese momento. Así que fue una entrada. Juicios mediante. ¿Sabes claro. que mucha gente, la gran mayoría sí. de los que conozco que vienen de otra radio, inexorablemente tienen juicios mediante? Sí, yo tengo. Siempre llegué a conciliación, ¿eh? Siempre llegué a conciliar en charlas. En charlas concilio. La verdad no está en mi ánimo hacer juicio. Simplemente lo que quiero es que se me reconozca el laburo. Y la verdad que la situación de contratación que hoy tienen las radios en la Argentina es por lo menos cuestionable. Pollo, Chiclana 1100 Quilmes, ¿te dice algo? Chiclana 1100, eso es Bernal. Bernal, sí, a pocas cuadras. Chiclana 1100. Ayer estuve por ahí y se habló mucho de vos. Chiclana 1100, no, ¿qué hay ahí? A ver, no me acuerdo. La sala de Capanga. Ah, la sala de Capanga, es Don Bosco entonces, Don Bosco. Chiclana 1100, Don Bosco, claro. Sí, sobre Chiclana, numeración sí. nueva, 1100 sí, y pico. Sí, al lado del acceso sudeste, sí. Exactamente. Y con los Capangas somos muy amigos porque yo los vi las primeras veces que tocaron ahí como Capanga y sus yacarés en un boliche que era muy conocido que se llamaba Electric Circus. Y de hecho ellos tuvieron la nobleza de invitarme a participar del DVD, del último DVD donde se compilan la trayectoria de ellos, los 20 años de carrera, y me invitaron a hablar de una partecita de cómo yo fui viendo su crecimiento a lo largo de estos 20 años, que coincidimos en que yo estuve en diferentes radios, por la 100, en la Mega, en Pop en su momento, y ahora en Rock and Pop, y digamos, siempre me tocó hacerle notas, o entrevistarlos, o tener una relación, y mi abuela fue la que le hizo el traje de novia a uno de los Capanga, cuando se casó, a una de las mujeres de los integrantes. Imagínate, sí. Todos, no, digamos, tenemos relaciones personales, relaciones laborales y hasta con el mono por ser hinchas de Quilmes, ¿no? En un momento me lo imaginé en Mafia con traje de novia y no me cerraba para nada. No. Estamos charlando con el Pollo Cervinio de radio, de cómo empezamos, de la pasión que sí. es para todo lo que estamos acá, porque indudablemente es una pasión. Somos radiófilos, enfermos casi en algún punto. En un ratito la seguimos, vamos Dale. A hablar de música, vamos a escuchar canciones. Lo que viene ahora. ¿Te acuerdas de esta? A ver. ¿Te acuerdas de O'Connor? Pues yo soy suicida. Estás lejos del metal igual vos, ¿no? No es lo tuyo. No, me raspa mucho el auto, me rayo. Año 2006, el disco se llamaba Estamos pariendo. Esta canción sonó un poquito, quedó rebotando por ahí. Se llama Rock del suicida. Yeah. Viernes 10 p.m. Friday 10 p.m. Toda la música, todos los clásicos, la música que a vos te gusta, no te lo puedes perder, ¿eh? Otro día perfecto. Another perfect day. Para mí, yo me lo mejor del rock nacional, con todos los clásicos, con todos los temas, con la música que a vos te gusta y no te lo puedes perder, ¿eh? FM en tránsito. FM in transit. Lo mejor del rock nacional está acá con los mejores temas y vos no te lo puedes perder, ¿eh? Castelar. Castler. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. Damas, caballeros, niños, han pasado poquitos minutos de las 11 de la noche. Me estás dejando sordo, pollo. Me cago en la hostia. Perdona. Somos Otro Día Perfecto, vamos hasta medianoche en FM en Tránsito 93.9. Ustedes ya saben lo que pasa cuando está promediando el programa, ¿no? No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo ensucia que en tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Si baraguita entre merca y cerveza, ni nos alcanza para pagar la renta. Ya al pasamos años, ya al pasamos años, veo tus ojos tan desorbitados. Ya al llegar el día, ya al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina pa' busca siempre una de ella. Y al fin y al cabo, ya al fin y al cabo, porque tu peina yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila papusa, siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila papusa, siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Que me toca el volumen del auricular de nuevo. Son muertos. Estamos en la segunda mitad del programa. Estamos charlando con el Pollo Servinio. Hola, primero un amigo, después un compañero de trabajo y un tipo que tiene unos cuantos años en este negocio. ¿Te parece despectivo o peyorativo llamarlo negocio? No, para mí es parte de eso. Uno está negociando todo el tiempo. Negocia en su carrera, negocia el espacio, pelea por la forma en cómo hacerlo, se enoja, deja, abandona, rompe, afloja, se fuma, se la aguanta. El objetivo final termina siendo, ¿no? ¿Cuál? Y el objetivo final termina siendo estar la mayor cantidad de tiempo haciendo lo que a uno le gusta en esto. Entonces, bueno, digo, no va a ser así todo el tiempo. ¿Pudiste hacer en otras radios llamadas grandes lo que haces ahora? No, y bueno, la CIE me costó mucho. ¿El tipo de radio que haces ahora? La CIE me costó, fueron 7 años y yo los he sufrido mucho. Yo pensé que tenía 23 años, que tenía todas las ganas, todo. Porque, y me porque decían, aparte, hay que hablar 3 minutos y pasar 200 temas. No, eso te porque aparte, y aparte pasás, tengo la camisa negra y todas esas sí, cosas. Sí, pero ¿no? Después en un momento hacés la cuenta y decís, bueno, pero pará, ¿cuántas radios grandes...? Como decimos nosotros, ¿no? Que las tenemos ahí. Sí, sí, sí, sí. Hay y tengo la oportunidad de trabajar y, bueno, te vas haciendo un nombre, te van conociendo y vas tirando alguna chiquitita, pero en algún momento se va a abrir la puerta, sí. Y ya vas a estar preparado para tener tu gran oportunidad. Cuando hablamos de radios grandes no pretendemos ser peyorativos con las que no son. No. Es solo para identificar de qué se trata, sí. O de qué estamos hablando. ¿Por qué actualmente podés hacer casi lo que se te ocurra? Sí. ¿Por qué? Me parece, porque el negocio de rock and pop es justamente ese, ¿no? Dejar librado al azar, creativo, de los que forman parte de la programación. Me parece que el chiste está ahí. Yo porque conozco los hilos del titiritero. Sí. Muchos de los de tu staff dicen, no, el pollo está loco, no, sí. El pollo me tiene la bola por el piso, no. Y bueno, también es eso, muchos años quizás de no poder hacerlo. No lo voy a nombrar. Muchos años. No lo voy a nombrar, ni siquiera voy a sugerir que está en este edificio. Está en este edificio. Momento. Tocando perillas. Y después me dice que me quiere y me abraza. No, pero digo, tantos años por ahí de querer hacerlo, llegó el momento y tengo ganas. El tema es agarrar a la gente no tan cansada para hacer eso que ya hizo mucho tiempo y yo... para mí es como medio nuevo, ¿no? La posibilidad de hacer todo. Lo que solemos hacer con quienes vienen a visitarnos es, mientras vos estás acá charlando con nosotros, alguien metió la mano en tu mochila y encontró canciones como estas. A toda la lente, ¿eh? ¿Por qué encontramos esto en la mochila del Pollo Servino? Sabes que a mí siempre la música bailable me atrae, ¿no? A mí todo lo que es soul y lo que es la música disco siempre me gustó. A pesar de que muchos tienen... Hay una mirada muy crítica hacia la música bailable. Como que es fácil, que es llevadera. Pero últimamente vi la película de James Brown. Que salió este año, justamente. Sí, The Rise of James Brown. Exactamente. Y, producida por Mick Jagger. Y que habla de cómo este pibe salió de una cabaña. Sí, sin luz, sin agua. No como las cabañas a las que fui yo, no. Pateado en el traste por el padre. Olvidado también por. Obligada la madre a olvidarlo, de alguna manera. Y se crió de la peor forma, la más triste, la más humilde. Y terminó armando una carrera, pero genial, dándole un sentido total al género. Y siempre me pongo a pensar, ¿no? Es como la historia del Diego también, de dónde salen y a dónde llegan, y en el medio todo lo que le pasa, y todo el resentimiento, y toda la bronca, y todo el encontronazo con la vida. Y lo vemos ahí en esta película. Me gustó tanto encontrarle sentido a algo que... Me parece que James Brown combina, porque hay música que apunta al cerebro y música que apunta al cuerpo. Sí. Y hay momentos donde James Brown apunta a los dos lugares y es ahí donde es el verdadero James Brown. Es el verdadero James Brown. Ahora bien, leyendo reseñas, bueno, leyendo entrevistas, digo... De músicos de su banda. Que era difícil. Era un jodido. Sí, pero si su vida había sido recontra jodido. Para ser un número uno, y esto me dispara esta pregunta. ¿Hay que ser un jodido? ¿Tenés que ser un jodido inexorablemente? Yo digo que no. Si me preguntás a mí, yo digo también no. Digo que no, ¿eh? Para ser un número uno, ¿tenés que ser un jodido? ¿Sabés qué? Sí. Qué? ¿Sí? Como para pelear. Yo creo que tiene buena prensa. El número uno jodido tiene mucha buena prensa. Y terminamos construyendo todo y creyendo todo que la manera, el escalón intermedio es jodido. Sí, pero no, yo creo que no. Tenés que tener carácter y ciertas condiciones, pero ser jodido, mala persona, despiadado o levemente despiadado, yo creo que no hace falta. No, pero una cosa es ser jodido a propósito, de mirá, te voy a cagar o te voy a ir a buscar, digamos, porque sé que eso lo haces mal. Y otra cosa es exigente al palo, ¿no? Yo creo que lo segundo, Ser exigente al palo. Eso no es ser jodido. No. Pero a veces exacerbadamente exigente. Vos puedes ser exigente, pero en los modos ser muy correcto, muy caballero y no generar conflicto, y a la vez ser muy exigente y muy prolijo en lo tuyo, pero no por eso maltratar a nadie. Nuestra producción, muy atrevida, por cierto, metió la mano en la mochila del Pollo Serviño y se encontró 5 o 6 CDs. A ver qué más había. Oh, esto está buenísimo. El cantante. Esta no es de él, ¿no? Esta es de Héctor Lavoe. De Puerto Rico, que se fue a Nueva York también. Hay una gran película. Sí. Que hace... Marc Anthony. Jennifer López y Marc Anthony. Es que decís, brillante. Son dos actores y son un pelotazo, pero la película está buenísima. Está muy bien. Que muestra todos los excesos, todos los vicios. Y aparte que le haya encontrado tantas... Para mí esta, se lo dije a Calamaro en un tuit. Le dije, para mí esta es My Way. De nosotros. O sea, ¿viste la My Way que define mucho al artista? Y te redefine para mí el término rockero. Sí, total. Porque si mirás la película, es cierto que es una película que es ficción, que hay cosas que están acomodadas para la película, pero digo, sin ninguna duda te puedo llegar a decir que Marc Anthony, en este caso del personaje que representa a Héctor Lavoe, era rockero. Sí, pero no por chutarse heroína, Digo, entre otras cosas. Bueno, eso le da como algo, como un adorno. Sino porque rompe con lo establecido. Él le da una fuerza a la salsa, al Latin Jazz. Estamos hablando de fines de los 70, principios de los 80, no más que eso. ¿Ya dijimos que estamos escuchando? El cantante Calamaro. Calamaro está más allá del bien y del mal. Me dispara la pregunta, ¿cuántos artistas del rock argentino están realmente... ¿Se permiten esto? Estar más allá del bien y del mal, que cualquier cosa que hagan está bien y está bien vista. Habla porque hace folclore, porque hace tango, porque hace cumbia, porque hace... Porque hace lo que sea. ¿Calamaro está más allá del bien y del mal? ¿Qué quiere decir estar más allá? Porque yo creo que hay gente que lo putea igual. Que todos los géneros le terminan cayendo bien. Yo creo que como todo hay gente que le gusta y gente que no. Pero no, no hay... es más, y se mete con los toros, ponele. Sí, claro. Defiende. No hay uno al que nadie putee. Claro, siempre alguien te putea, pero digo, más allá de eso, que a mí se me ocurre que, salvando las distancias, que tal vez no haya tantas, pero bueno, salvándolas al fin, Spinetta era un tipo que estaba más allá del bien y del mal. Y me parece que Calamaro va por ese camino. Alguien una vez dijo que de Spinetta para abajo no se le paga un remis a nadie. Qué buena frase, y a mí me sirve mucho en mi trabajo, ¿eh? Te lo voy a decir, ¿eh? Me sirve mucho en mi no trabajo. No pasen más viático. De Spinetta, cuando cada vez que me pidan un remis para un invitado, le voy a decir, muchachos, de Spinetta para abajo no se le paga un remis a nadie. Muy buena frase. Estamos charlando de radio y de música argentina con el Pollo Servini, un tipo con el que laburamos y nos vemos todos los días. La producción de este programa, a veces muy perspicaz, otras veces no tanto, en este caso sí lo han sido, metieron la mano en la mochila del Pollo y encontraron música. ¿Quién es este negro, Pollo? Este es León Bridges, se llama. Tiene un disco de 2015. Este es uno que nadie conoce. Sí, este me gustó. Este me gustó. ¿Sabes qué? Me pasó el dato. Generalmente hablo con Bobby Flores. Eddie Babenco. Bueno, que está bien. Bueno, vía Bobby Flores. Eddie Babenco, ok. Y que me dijo, escucha esto, prestale atención, que esto. Este disco salió este año. Un artista muy bueno, uno de esos negros que tanto le gusta a Bobby. En el estilo de música, y la verdad que lo escuché, y es lo último que vengo escuchando. Hace dos semanas que estoy pleno con este disco y con este artista. ¿Qué es que? ¿Música, disco, soul, es funk? Es un soul adaptado, nuevo, con cuestiones relacionadas con los toquecitos hoy que se le puede dar como para hacerlo un neo soul. ¿Estamos frente a un Pollo fanático de la música, coleccionista, así con una discoteca? No, la verdad que no. Tengo los discos todos arrumbados. En un momento quise ser eso y después me aburrí. Mucho laburo. No me salió. Hay que ser. Yo que tuve la oportunidad de trabajar con Bobby. No digo que haya sido el primero, pero a mí me impresionó mucho. ¿Qué hace acá con nosotros este chavo? Cuando él hacía radio en este contexto, ¿no? Con las luces apagadas, con un velador. Así que en este programa yo tuve el descaro de querer hacer radio con un velador puesto nada más. Y eso realmente se lo debo a Bobby Flores, uno de los tipos con los que aprendí mucho de toda la música que yo no escuchaba en ese momento. Claro. Lo mío era el rock and roll, el metal, bueno, ¿qué les voy a explicar, no? A esta altura de la vida. Estamos charlando un poco de radio con el Pollo Servinio. ¿La gente sabe realmente cuál es tu nombre de pila? ¿Cuántos saben cuál es tu nombre de pila? Alejandro Servinio. Daniel, claro. Alejandro Daniel Servinio. Sí, me lo puso, ¿sabes quién? Entre Guicho y Iván Velasco. ¿Te pusieron Pollo claro, Servinio? Claro, porque yo era muy chiquito y el tipo más grande era el Ruso Vereda en esa época de la radio. Siempre fue el tipo más grande. Y entonces entre ellos hacía el chiste. Divino igual, el Ruso, divino. Como que era como su apuesta, su cosa. Que después, bueno, nada, terminé en esto. Bien o mal, pero terminé. Charlando y escuchando canciones, las canciones que el Pollo trajo en su mochila. Hace poquito estuvimos laburando con esto, ¿no? Con Ataque 77. Sí, por eso lo traje, porque dije. Otras canciones, ¿no? Sí, señor. El disco Ataque, porque dije, bueno, va a traer al. Que nos quedó mucho del último trabajo que hicimos, Ricardo, donde nos decía Taberna que este fue el disco donde le dijeron Ataque 77, no lo hagas, y terminó siendo un disco multivendedor de Ataque 77, porque, y soy rebelde, ¿no? Digo, la mayoría, muchos saben o les suena el nombre de Adrián Taberna. Sí. Adrián Taberna es un ingeniero de sonido. A esta altura uno de los más importantes o legendarios del rock argentino. Lo tenés con Riff, lo tenés con Soda. Lo tenés con Soda Stereo particularmente. Con Ataque. Y bueno, tuvimos la fortuna de estar trabajando en el Estadio Malvinas Argentinas el fin de semana pasado. Y el que mezcló el show de Ataque 77 que pudiste escuchar por radio fue Adrián Taberna, un tipo que es una usina de anécdotas, entre otras cosas. Además de muy talentoso, ¿no? Sí, sí. Y una de las anécdotas que contaba, él trabajando con los Ataques le decía que este disco... Otras disco, canciones. Otras canciones, el disco de versiones que tiene el tema de Gilda, y bueno, de Alberto Cortés, de Erasure y otras más, iba a ser un fracaso estrepitoso. Se iban a hundir en el lodo. Se iban a hundir en el lodo y fue un éxito sin precedentes. Sí. La historia del rock está llena de esas anécdotas, bueno, de tipos que apostaban en contra y se tuvieron que meter las palabras bien metidas. Greenman en el... con el primer disco de Soda Stereo, que dijo una copia trucha de The Cure. Y así fue, ¿no? Ese, lo que pasó, el vaticinio, el mal vaticinio. ¿Hay música argentina con futuro? Porque escucho decir que el rock argentino está estancado, escucho decir que es el Averizo, escucho decir que las pastillas del abuelo. No estoy haciendo un juicio de valor en este momento, puedo hacerlo en dos o tres minutos más, pero el rock argentino está estancado, es irreproducible e imposible que vuelva a aparecer Calamaro, que vuelva a aparecer un Charly García. Te bajo un poco la cota. A ver. Que vuelvan a aparecer unos Babasónicos, que vuelva a aparecer una banda como Riff, que vuelva. Está estancado, ¿no? Sí, lo de Riff me suena más difícil. Pero no he escuchado tanto de lo nuevo relacionado con ese, con esa clase de música. ¿Abro el mapa al mundo? Está estancado el rock mundial, podríamos decir. ¿Hace cuánto que no salen unos Rage Against the Machine, por mencionar solo uno entre millones? ¿Hay algo que vos escuches y te sorprenda? ¿O ya no? Ah, yo fui al Festival Heiser el otro fin de semana. Viste que hay ahí en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, con algunos, lo que se promete ser la música nueva argentina. Algunos artistas ya los conocés. Lucio Mantel, Rayos Láser. Y yo sí, todos artistas ya tienen por lo menos 10 años dando vueltas. Sí, bueno, está bien, pero llegar al disco, presentarse, claro, en lugares. Y a mí me gustó uno, no sé si lo conocen, que se llama Mauro Conforti. De nombre nomás. Mauro Conforti. A mí esto me gustó. Dije, debo decir que cuando la producción, en la persona de Bruno Dulbeco, me envió el médico en la lista de canciones de Pedro Servino, porque Nobleza Obliga. Es un chiste esto de que metemos la mano en la mochila. Sí. Por supuesto, esto es Radio Verdad. Le dijimos al pollo cómo se hace. Ah, sos un boludo. La semana pasada literalmente con el Beto Holguín. Lo hicimos literalmente. Boludo. La magia de radio. No le mientan, Ricky, a la gente, boludo. No le mientan. Se llama magia. No estén acostumbrados a mentirle a la gente. Le que dijimos, pollo, mira, nosotros con los invitados tenemos como este chiste, que es la segunda vez que lo hacemos, pero nos gustó. Hacemos como que metimos la mano en tu mochila y sacamos cinco canciones, así que elegiste cinco canciones y justificanos. Dale. Ahora la producción está indignada porque me obligan a sostener una mentira. Se fue, la producción se acaba de retirar. Están tirando conde y todo. ¿Este pibe quién es? Contanos. Mauro Conforti. Mauro Conforti es un tecladista, compositor, es un cantautor. Que tiene mucho de Charlie, de Fito, de Calamaro. Él por lo menos se confiesa así, como amante de ese estilo de compositores. Y bueno, con sus canciones, su puñado de canciones y su piano, con una bandita que suena muy lindo, se presenta. Si lo tienen la oportunidad de ver, denle una oportunidad a Mauro Conforti. La Vida Marciana, ¿no? Que es la banda que lo acompaña. ¿El modelo de radio convencional tiene futuro? ¿Cómo? La manera sin imagen, me decís. Claro, sí, sí. ¿Vamos a entrar en esa? Vamos a entrar en esa. Sí. Digo, el modelo Vorterix, que evidentemente no ha sido exitoso, es como mucho lujo para pocos, por lo menos hasta el momento. Y después está la manera convencional. Hacer radio, la radio tiene determinada magia que no se supone que se deba mostrar al aire. Bueno, no, yo voy a contar una intimidad, no voy a decir en qué programa, pero el año pasado Lalo Mir, en relación a los 30 años de la Rock and Pop y demás, estuvo en un programa de radio en la Rock and Pop, y cuando lo fueron a filmar dijo, no, mira, es radio. La radio no se ve, no, por favor, no me filmen. Digo, más allá de eso y sin hacer juicio de valor, la reflexión que hago es, la radio, de la manera en que la conocemos convencional, ¿tiene futuro? O en realidad lo que se viene es radio con imagen, radio más televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo lo siguiente, me parece que la forma de vender la radio sí o sí, hoy tiene que caminar la ruta de la imagen. La forma de venderla, de promocionarla, de instalarla, de hacer ruido, de provocar y llamar la atención. Ahora, que eso lo hagas permanentemente, me parece que ahí es donde está el error. Donde en vez de aprovechar el medio de la imagen para tratar de llamar la atención, lo adosás y es tu forma de comunicación. Ahí me parece estar error. Ahora, después, utilizar la imagen, que hoy por hoy es tan fuerte en la comunicación entre el espectador y el que propone alguna producción, Me parece que eso es la tarea que tiene que hacer la radio, es aprovecharse de la imagen para llegar a hacer el ruido y que vengan y que formen parte de tu audiencia. A ver, primero decir que ¿cuántas veces la mataron a la radio? ¿No? Hace 80 años, digamos, que la vienen matando a la radio diciendo, bueno, listo, apareció la tele, digamos, se muere. Apareció internet, se muere. Y la radio sigue estando y sigue siendo muy escuchada. Yo voy por ese camino, digamos. Me parece que hay momentos y momentos, digamos, para que la radio quizás sea televisada, si se quiere. Pero de alguna manera, digamos, también es romper el chiste. Sí, pero es ingenuo, ¿no? Por ejemplo, que el tipo que está hablando hoy acá, la gente tiene deseo de saber por lo menos quién es. Pero está bueno mantener la incógnita. O sea, en una época donde, digamos, te tirás un pedo y lo subís a Twitter, ¿no? Y sí. Lo mostrás, digamos, con una foto o lo contás. La verdad es que me parece mucho más atractivo no contar todo el chiste. Bueno, es una parte. O dejar que te lo imagines vos. Sí, me parece que un buen camino intermedio es otra de mis grandes influencias junto con Lalo, que es Alejandro Dolina, haciendo radio en vivo para 300 personas. Bueno, pero ojo que lo transmiten a Dolina, ¿eh? Sí, por sí. Televisión. Ah, ¿sí? Sí. Ah, estoy muy desactualizado desde el demasiado radio, tarde para lágrimas. En Radio del Plata... En 360 lo transmiten, ¿no? Aprendiste, Dolina. No, bueno, por ahí son requerimientos para que el programa cobre un dinero que pueda solventar al artista. También es eso, la radio no la mataron, pero los valores cambiaron. Por momentos parece que hubiera también televisión que parece radio. Uno mira la televisión a la mañana y perfectamente podrían ser programa de radio. Bueno, los panelistas le sacás los videos editados y es un programa de radio. Es un programa de radio. Los programas de debate son programas de radio. Sí, bueno, lo comenzó Badía hace algunas décadas, ¿no? Y hoy ya es normal esto de hacer programas de radio televisados, ¿no? Salen a la mañana, estos duplex que hacen algunos canales de televisión, digamos, con programas de radio. La verdad es que a mí no me resulta atractivo ver a alguien sentado con un micrófono adelante, digamos, contando algo. Es mucho más atractivo poder imaginarse todo eso. Yo creo que la radio televisada no es radio, es otra cosa. Sí. Ya, pongámosle otro nombre. Pero creo que la radio, el concepto, la radio como germen de activar o de disparar el imaginario del tipo que está escuchando, si le pones una cámara lo cagás. Yo creo. Pero, por ejemplo, imaginemos esto. Yo te digo que este es un programa... Después está la tele, que tiene otro lenguaje, es otra cosa. Pero si estamos en este programa y todos los viernes viene alguien y yo puedo compilar esas imágenes y puedo hacer un videito de 3 minutos mostrando la potencia de este programa, creo que no estoy rompiendo ni la imagen ni que estoy dañando la incógnita. Lo que estoy haciendo es potenciarlo y aprovechándome de la imagen, esa imagen que quiso matar al audio. Nuestra imagen no suma. Bueno, lo de ustedes, cuando invitan a Nicole Neumann, a eso me refiero, y al poroto cubero. Nos pones en un compromiso, hay cosas que no se pueden mostrar. Bueno, eso le pongo una bandita negra. ¿Ya nos gastamos todas las canciones del pollo? ¿Nos queda una? ¿Cuál? Una nos queda. ¿Cuál nos queda? Ah, esta. Con esta nos vamos a quedar, ¿eh? A mí me gusta Aerosmith. Pero mirá que me lo discuten mucho. Yo pensé que era... Haciendo un cover, ¿eh? Sí, Honky No Mobo, el disco donde hacen muchos covers. Y este dije, bueno, voy a tener una para que no me tiren. Porque el señor, el operador de este programa, es anti Aerosmith. Trae rock, puto, te dijo, ¿no? Yo dije, bueno, traigo una de Aerosmith que no la puede discutir. Gracias, Pollo, por venir, ¿eh? Gracias a ustedes. Nos quedamos con esta. Vale. Aerosmith sonando en ODP, ¿eh? En un ratito seguimos. Viene Mateo con pelis, ¿eh? Vamos a ver una peli de los Beatles. Vamos a picotear más canciones nuevas de discos que se han editado recientemente. Vamos hasta medianoche, ¿te acordás, no? Somos Otro Día Perfecto. Oh, baby, please don't go. Yeah. Love you. Ayer me lo encontré a Morales en Retiro. ¿Sabe lo que estaba haciendo? El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora. Todos los santos días sale del banco y se va a vigilar. Este no sabe lo que es el amor de ese tipo. Conmueve. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí, detenido para siempre, eterno. ¿Me entiende? Tenés que ver lo que son los ojos de él, Pablo. Está en el estado de amor puro. ¿Usted se imagina lo que debe ser un amor así? Sin el desgaste de lo cotidiano, de lo obligatorio. Otro día perfecto. Los Beatles una y otra vez se reinventan sin quererlo, digamos. Sí. En el lugar donde yo trabajo hay un cartel en la discoteca, yo trabajo en una radio, que dice: si no sabes qué poner, poné un tema de los Beatles. Una gran verdad, ¿eh? Como la que decía Charlie García: desconfío de alguien que no le gustan los Beatles. Un poco extrema, pero bastante cierta. Y en este caso vamos a hablar de una película que está disponible en Netflix, para aquellos que la tengan, para aquellos que no están afuera de la copa, que se llama Good Old Frida, la vieja y querida Frida. Frida Kelly es una chica que, a ver, pongámonos de acuerdo en una cuestión básica. La Beatlemanía tuvo dos componentes principales: los Beatles por un lado y la manía por el otro. La manía estaba encargada o encarnada en chicas de 15, 16 años en plena pubertad adolescente que la flashearon en colores con los Beatles allá a principios de los 60, pero que también crecieron junto con los Beatles, maduraron con ellos y cambiaron su forma de relacionarse con la banda a medida que tanto los músicos como el público iban madurando. Frida Kelly es una de aquellas chicas que estuvo 190 veces viendo a los Beatles en The Cavern, o sea, en la semilla germinal propia de Liverpool, donde los Beatles se curtieron para hacer el mito y el quiebre generacional artístico que fueron. Para mí te fuiste al carajo con ese vaso, pero me bueno. Me serví mucho, ¿no? Perdón. Sí, sí, sí, te fuiste al carajo. Discúlpenme. Y así fue como Good... Salud. Vos, ¿cómo era tu nombre? Esteban. Miguel. Gracias, Esteban. Gracias. Miguel. Franco me dijeron hoy a la mañana. Sigamos, Franco. Sí. Así es como Freda Kelly, a fuerza de estar ahí en el lugar indicado, en el momento adecuado, y también por la cortesía de Epi, que estamos hablando de Brian Epstein, el manager de los Beatles, se convierte en la secretaria personal de la banda, un puesto que ambicionaban cientos de miles de millones de cachorras a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Fue para esta piba que se encargaba de los asuntos privados de los Fabulosos Cuatro de Liverpool, tanto así sea como cuestiones de gira, como recibir la correspondencia personal, porque ella a la vez era la presidenta del fan club original de los Beatles, con domicilio en su propia casa particular de Liverpool, con lo cual en muy poco tiempo, cuando estalla la Beatlemanía, pasa de recibir 100 cartas por día a recibir 2.500 cartas por día, hasta que el viejo le dice: flaca, acá no entra más carta, y el cartero se está quedando a vivir, así que hace algo al respecto. En relación a los Beatles, hace un tiempo ya, digo, no me acuerdo si este año o el año pasado, me preguntaste cuál era mi Beatle preferido. Sí. Y te dije que no tenía ninguno, que a lo sumo yo tengo un Stone preferido, pero no tengo un Beatle preferido. No puedes tener tu Stone favorito y no tener tu Beatle favorito. No tengo, no sé si sentirme mal. Sí. O no, no tengo un Beatle preferido. Sentiste mal. ¿Te gustan los Beatles? La verdad que me gustan. Pero no tengo un Beatle preferido, tengo un Stone preferido. ¿Estamos para un paperback writing? Sí. Dale que play, Freitas. Paperback está bien el documental, es un tanto pasteurizado, cuenta la historia de esta chica Freda Kelly, que hasta el momento no había dado testimonio, no había escrito libro, no se había dado a conocer. Es un documental de salón, digamos. Es de salón, es bastante ATP, ahí cero sexo, droga, rock and roll, pito, teta, culo, muerte, destrucción y todas esas cosas que a nosotros aburrido nos encantan, acá no hay. Pero si querés tener un nuevo enfoque con buen material de archivo de los Beatles, colección personal de esta Frida, que insisto, estuvo ahí. O sea, veía cuando los pibes bajaban del escenario y se sentaban en el camarín todos sudados a tomar birra, a tomar anfetaminas y a hablar pelotudeces. Bueno, Frida Kelly estaba ahí y da testimonio de eso. Es más que Badía, digamos. Claro, obviamente. Y entra ahí en el puesto, a disputarle el puesto del quinto Beatle a Badía y a Neil Aspinall, ponele. La puta madre. Bueno, nos vamos a despedir. Véanla porque está disponible en Netflix. Se llama Good Old Frida. Estamos en condiciones de firmar que esto es un estreno para ODP, ¿no? ¿no? ¿Esta columna? No. No te puedo creer, boludo. Pero vos sabías, frente. Vos mandás lata de dos semanas por medio. ¿Qué querés, flaco? Esto no es así. Error. ¿Viste cómo son las grandes ligas? Qué vergüenza. Sos un hijo de puta. Perdón, perdón que diga esta palabra. Sos un hijo de... Get back, motherfucker. Quijada fracturada, 3 costillas astilladas, 4 rotas, hemorragia de diafragma. Recuperación física en 6 semanas. Recuperación psicológica, 6 meses. Capacidad de escupir a la nuca. Neutralizada. Otro día perfecto. ¿Qué diablos es esto? Este viernes, a las 10 de la noche. ¿Tiene idea de lo que está diciendo? Otro día perfecto. ¿No ve la locura que es? No existe el diablo, tampoco un dios, solo aquí y en la hora. Dios perdonará este pequeño engaño. ¿Usted tiene idea de quién ganó las PASO en Morón, por ejemplo? Sí. ¿Tiene idea de quién ganó las PASO en Hurlingham, por ejemplo? También. ¿Tiene idea si, por ejemplo, Acuña ya se pegó un corchazo? No, pero se le llenó el culo de preguntas. Vamos a estar hablando de todo eso, Mientras tanto, te presentamos al nuevo de Disturbed. Te asustaste, ¿no, bro? Estuve bien, boludo. Me di cuenta recién igual, Este es el nuevo disco de Disturbed. Que aparece en unos días, ¿eh? Una canción nueva aquí en ODP. Perfecto en Twitter, @ODP Radio. Muy bien, íbamos a hablar un poco de Morón, íbamos a hablar un poco de Hurlingham. ¿Qué fue lo que pasó por aquí por Morón? El Frente para la Victoria fue la fuerza más votada, obtuvo 65.000 votos. La segunda fuerza más votada fue Cambiemos, con 60.000 votos, 34,7% a 32,3%. Por ahí se esperaba una diferencia un tanto mayor en este caso. Lo cierto es que dentro del Frente para la Victoria, el ganador de la interna fue Hernán Sabatella, por mucho. Y el ganador de la interna de Cambiemos fue también Ramiro Tagliaferro, por mucho. También. Tercero quedó Martín Marinucci. Y de la cantidad de listas que había en Morón, que eran 17, 18. Quiero decirte que Ramiro Tagliaferro necesita un asesor de imagen. Ya. Quedaron 5 listas solamente en Morón, de toda la cantidad que encontramos ahora en estas primarias. Así que será un poquito más fácil el panorama cuando entremos al cuarto oscuro ahora en octubre. ¿Ramiro Tagliaferro es Ramiro Tagliaferro o inexorablemente es el marido de...? Yo te diría que en verdad es Ramiro Tagliaferro antes de ser el marido de... Me parece que hoy, por la buena elección que hizo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y por los lugares que fue ocupando uno y otro, se transformó en el marido de... Pero que en definitiva, antes de ser el marido de... era, por ejemplo, legislador en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hoy es concejal aquí en Morón desde el 2013, por ejemplo. Y ha hecho una muy buena elección. Fue el candidato más votado ahora este pasado domingo. Ustedes pueden hacer un poquito de memoria, ¿no? Más allá del espíritu crítico que puedan tener. Vos no, vos ya sé que vos no. Pero el que pueda hacer un poquitito de memoria y pueda irse 20 años atrás... Ustedes saben lo que va a pasar si gana la elección nacional el PRO, ¿no? Hagan un poquito de memoria, quiero decirles esto, nada más. Me parece que es clave para entender qué es lo que pasaría a nivel nacional. Sí, esta vez sí. No sé si estuvieron viendo el programa de Navarro en C5N. Hace algunas semanas estuvo presentando, digamos, una serie de grabaciones de los economistas del PRO, que me parece que dan cuenta un poco de eso. ¿De dónde va la cosa? ¿Están, Bru, ahí todavía las grabaciones, no? ¿Las tiramos a la mierda? Una lástima, ¿eh? Pero me parece que da un poco cuenta de eso, digamos, de a dónde va la cosa. Y que además, eso que se había planteado y que el PRO se trató de despegar de todo eso, en estos días lo estuvo diciendo Mauricio Macri con los mismos empresarios también. ¿Querés que lo escuchemos? Dale. Escuchémoslo. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo, de 200 personas, por la dificultad analítica que tenemos. El humor social ha mejorado. La imagen positiva de la presidenta es 3 veces la de Humala y de Dilma. Ha rebotado. Por esto es un programa astuto y perverso. Somos una máquina de decadencia. Tenemos la instrucción privada, si ustedes quieren, el equipo, de eliminar el cepo. La autoridad o el líder político dijo, el cepo se elimina y la inflación se derrumba. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3 millones y medio de jubilaciones a gente que nunca pagó. Aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo, aquí hay sentido común y aquí hay reglas de juego. El resto lo tiene que hacer el sector privado. No tiene que haber retenciones. Es más, yo pondría en la Constitución que tiene que haber 0 retenciones y 0 aranceles para importar también. La existencia de retenciones es un mito populista. Esa es una cuestión conceptual. No puede haber retenciones porque tenés que vivir del comercio. Pedir una economía libre, absolutamente libre, para exportar, para importar lo que se nos antoja. Y si hay alguien que quiera protección, que sea con el dólar. El dólar es la manera... no distorsivo de proteger. Lo que tenemos que hacer para ser normal, tenemos que tener la idea que en un mundo de baja tasa de interés, lo que tenemos que hacer es copiar a los exitosos. Lo único que tenemos que hacer es estudiar las fuentes genuinas de crecimiento y aquellos países exitosos. Ninguna posibilidad en el país que viene, que si lo tiene que presidir Macri, que no exista la alternativa de libre comercio y de independencia para negociar con quien corresponda. Porque el vetusto Mercosur tal cual fue creado, se lo ayorna, se lo corrige, no hay ningún problema en ese sentido. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quiera. Un cambio hacia una economía libre, con un Estado dedicado a cosas mínimas y que no estafe cada 2x3 como nos estafa el Estado argentino. El kirchnerismo ha hecho mucho daño a la cabeza del promedio de los argentinos. Mucho daño en el sentido de promover la holgazanería, el acomodo. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Esos eran Spert, Broda y Melconian, quienes estaban hablando ahí en una conferencia convocada por Eduardo Eurnequian. Un abrazo para todos. Que es una... Nunca se sabe. Una conferencia, digamos, con empresarios, de la cual Mauricio Macri estuvo participando en los últimos días y no dijo cosas muy diferentes a estas que acabamos de escuchar. Pero yo lo escuché a Mauricio, discúlpenme que les diga, decir que Aerolíneas iba a seguir siendo estatal, que la asignación universal por hijo iba a continuar, que YPF iba a seguir siendo estatal. ¿Estoy mal? ¿Yo estoy mal? Yo lo vi, pero me parece que fue parte de otra campaña, ¿eh? Ya caducó eso. ¿Cómo se llama el otro economista pelado? Broda. Con cara de malo, no, el que estuvo... No, el otro, Sturzenegger. Ah, Sturzenegger. Estuvo explicando en inglés cómo son las teorías del Barba Durán de cómo no explicar absolutamente nada de lo que tenés que decir, porque si no, no te votan. Como dijo Menem, si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Bueno, claro, Sturzenegger formó parte del equipo que con Cavallo renegoció la deuda en el megarcanje, ¿no? Así no fue. También. Bueno, venimos acá a Morón. Insisto, la fuerza más votada fue el Frente para la Victoria. El domingo por la noche hablábamos con Hernán Sabatella, decía esto. A partir de mañana a seguir militando, a seguir trabajando. Yo tengo también el desafío como presidente del Consejo Liderante, seguir creando políticas de transparencia, participación ciudadana en el ámbito legislativo. Mañana tenemos visita de colegios en el Consejo. Como siempre, quiero estar participando junto a los chicos y las chicas de Morón. Y bueno, y tenemos el jueves a seguir trabajando. Nosotros no nos damos descanso. Por supuesto, que aparte de la campaña tengo mi responsabilidad institucional, así que a partir de mañana, a primera hora, a seguir trabajando para generar un Consejo Liderante más abierto, más transparente, y después, por supuesto, también seguiremos yendo a dialogar con los vecinos para, bueno, como te decía recién, de poder en octubre ratificar este camino que hoy se vio también acompañado masivamente por la comunidad Morón. Ahí estaba la palabra del presidente, el actual presidente del Consejo Deliberante de Morón, Hernán Sabatella, candidato del Frente para la Victoria ahora en octubre. ¿Que ganó o perdió? El Frente para la Victoria ganó las elecciones porque fue la fuerza más votada, pero en Morón. En Morón, pero el candidato más votado fue Ramiro Tagliaferro. Sí. La verdad que obtuvo más votos Ramiro Tagliaferro en este caso, en el distrito. Nos vamos para Hurlingham. ¿Qué pasó en Hurlingham? En Hurlingham se dio una de las tantas sorpresas por ahí. Por ahí se podía llegar a pensar que no la iba a tener fácil el actual intendente, Luis Emilio Acuña, de la mano del Frente Renovador, en este caso de la Alianza UNA, porque el Frente para la Victoria desde hace un par de años viene construyendo la figura de Juan Horacio Zabaleta, Juanchi Zabaleta. Y que ganó largamente las elecciones, porque obtuvo 40.000 votos contra 25.000, decime en este que, caso, de Luis Emilio Acuña. Decime, Bru, que tenés esa artística que habíamos hecho con Juanchi Zabaleta, que yo hice. ¿La tenés ahí, Ser? Escuchémosla. Ahora muy difícil. Y me dice que sí, el boludo. Déjalo que la busque, la tiene. Esta es radio verdad. Sépanlo, esta es radio verdad. Ahí está. Hace unos años había elecciones en Morón y Juanchi explicaba. Juanchi Zabaleta. Les digo a todos, ¿cómo? Y descalzo también. Con esperanza. Este es descalzo. Perón, y el hijo. Perón. Estás pendiente de las cosas que cada uno de nosotros hagamos. Perón. Seguiremos trabajando a lo largo. Esta no es igual, me cagaron, En Morón tenemos sobre un. Esta es, boludo. Bueno, esto es radio verdad. Esto sostiene mi teoría de que esto es radio verdad. Esto. Este es Juanchi Zabaleta. Hace unos años, ¿eh? 1,5 con 19% de los votos. ¿Cuándo le rompían en las elecciones? Cuando le pedían rinoscopía, ¿no? Básicamente, según los que saben, me parece que hay algo que es claro. Bueno, no fue el caso en Hurlingham. Porque ganó el tipo. Porque ganó. Por 39,8 a 25,3. Cambiemos el nombre de este programa, pongámosle Radio Verdad. Victoria importante para Juanchi en Hurlingham. Esto es lo que nos decía el domingo de la noche. Nosotros veíamos en el transitar diario y cotidiano con los vecinos, con los colegios, la comunidad educativa, a la que estamos muy agradecidos que nos acompañara, con las cámaras de comercio, veíamos claramente un ida y vuelta y respaldo, ¿no? Y acompañamiento a esas políticas, ¿no? Que participaran, que sean protagonistas. Bueno, había una expectativa de poder hacer una buena elección, ¿no? Pero bueno, estamos, ¿no?, gratamente sorprendidos por el apoyo popular de los vecinos de Hurlingham, y fundamentalmente a partir de mañana redoblar ese esfuerzo. Yo lo que creo que lo que ha hecho hoy la sociedad, en el caso local, en más del 40%, casi el 42%, que nosotros asumamos un compromiso de redoblar el esfuerzo y seguir trabajando, ¿no? Trabajando en el desarrollo del parque industrial que va a venir, en las tierras del INTA en las que vamos a construir las viviendas sociales. Así que bueno, creo que todo lo que se viene en Hurlingham es eso, ¿no? En construir un sistema de salud municipal y pensarlo para que los vecinos no tengan que ir a buscar salud al hospital de Aedo, al hospital Posadas. Y bueno, eso hoy quedó claro, ¿no? Cuando la gente lo expresó, lo votó y contundentemente. Así que el doble esfuerzo, mucha humildad, más humildad que nunca, más digo, más trabajo que nunca y más vínculo con la sociedad que nunca, ¿no? Más vínculo con los vecinos, que fueron los que nos dieron esta posibilidad, ¿no? Nosotros escuchamos a los vecinos, conocimos sus problemas y gestionamos soluciones, y en esas tres cuestiones, en las tres frases, logramos hoy obtener el 42% de los votos a más de 18 puntos de diferencia del segundo, ¿no? Bueno, ahí estaba la palabra de Juan Horacio Zabaleta, después de una victoria muy amplia en Hurlingham, que se dio una de las sorpresas por ahí en el conurbano. La otra, sin duda, fue la que se dio en Merlo, con la derrota en la interna del Vasco Otacee. Otro. Que también perdió por un amplio margen en la interna, y Gustavo Menéndez será el candidato del Frente para la Victoria en ese distrito. Les agradecemos a todos, estamos llegando al final. Nos queda muy poquito para terminar el programa de hoy. Este es Blur, una canción que disfruto particularmente. Un disco del año 91. No me voy a atrever a sacar la cuenta de cuántos años hace que se editó Leisure, este disco de Blur. Divino, Faltan 2 minutos para medianoche, diría Bruce Dickinson. Este es Blur, sonando de P. There's no other way. Taking the fun out of everything, making me wrong when I don't want to think. Taking the fun out of everything, I don't want to think at all. There's no other way. There's no other way. All that you can do is what's there. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, niñas también, para no quedar fuera de contexto. Nos empezamos a ir, nos quedan apenas un minutito para las 12 de la noche. Esto fue Otro Día Perfecto, la edición número 20 de Otro Día Perfecto. Debo decirte que el último programa del año, ¿cuál va a ser? El 18, ¿no? ¿Qué dijimos, Bru? 25 creo que cae. Sí, viernes 25 no existe. Viernes 31 menos. Así que supongo que viernes 18. Tenés dos latas ahí vos, gato. ¿Por qué no cerramos noviembre ya? Sí, no, viernes 18 será el último programa del año, ¿está bien? Queremos darle las gracias a Sergio Freites, el responsable de la puesta en el aire. Hizo lo que pudo el tipo. No, igual. Grosso. estuvo bastante bien. No voy a decir dónde te equivocaste, pero yo me acuerdo dónde. Él también. Yo me equivoqué muchas más veces que él. Es un problema. Le agradecemos. Típico, sí, sí. Tengo tos. Sí, se nota. Le agradecemos a Bruno Dulbeco por la producción, por la puesta en aire. No sé por qué más agradecerle. Me la paso agradeciéndole a un tipo que, la verdad, aprieta botones, escribe, ¿no? Le bajó a abrir el pollo también. Le bajó a abrir el pollo. Bueno, le agradecemos a Bruno que le bajó a abrir el pollo. Hoy charlamos con el Pollo Cerviño de algo que realmente nos apasiona, que es hablar de radio. Hablamos con Facu Acuña. Las elecciones terminaron, pero empezaron en realidad. Y en realidad terminaron la fase de las precandidaturas. Quedaron definidas las candidaturas que serán ahora. Salud, en octubre próximo. Johnny Cash quedó pidiendo pista, dijo, dice. ¿Esto que es un estreno? No, tampoco. ¿Tampoco? O vos para el tapa. ¿Ya salió? Y sí, ¿qué le vamos a hacer? Y cada lata que vos mandás es un estreno que te perdés, pensalo. Vos sos el que pide latas a gritos. Alego demencia. Le agradecemos a la cooperativa que tiene la inconsciencia de permitirnos estar al aire todos los viernes. Nosotros vamos a volver el próximo viernes en vivo, sépanlo. Sí, sí, claro. A partir de las 10 de la noche, pegaditos a la 94 Sport. Gracias a todos por todo y hasta el viernes que viene. Fuimos otro día perfecto y lo volveremos a hacer en 7 días nada más, ¿eh? Nunca se dijo esto en una radio. Nos vamos con porretas. ¿Quién lava los vasos hoy? Vos, boludo. Yo no, hijo de... Siempre la misma discusión. ¿Quién lava los vasos, boludo? El tipo menos solidario de este programa es él. Perdón, yo traigo el wiki, los así hielos. Lo trajiste, padre. Adiós. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas al orujo. Son 12 pasos.